Bueno, estamos con uno de los cabañeros, uno de los hermanos Grasso. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, bien, gracias por habernos acompañado. Y bueno, después de esta jornada, ahora más tranquilo y viendo que se terminó todo y se vendió todo y que fue una linda jornada, y sobre todo está con el acompañamiento de la gente, porque había llovido, mucha gente, para un momento que llovió en todos lados. Y lo otro que quiero destacar es realmente el trabajo de la gente nuestra acá, sí. Porque si vos lo hubieras visto chapaleando barro de la forma que andaban, y los muchachos incondicionalmente le metieron una garra, pero extraordinario, así que lo destaco. Somos compañeros de laburo, así que a veces unos toca dirigir, otros laburo, claro. pero la verdad que destaco porque fue muy bueno, muy bueno. Sí, nosotros charlábamos hoy a la mañana con tu hermano y claro, tenía los nervios propios de no haber podido bañar los toros, haberlos presentado como ustedes querían, pero bueno, esto es lógico y la lluvia es bienvenida. Creo que en todas partes donde ha llovido, creo que ha sido bueno. Una bendición, la verdad que lo del agua fue una bendición, así que bueno, muy contento porque sé que le ha llovido en vastas zonas y bueno, no, bien, muy bien, muy bien, salió muy bien. Leandro, ¿conforme con los precios, con todo lo que se logró? Pues se ha vendido todo. Sí, y promedio es interesante, sí. Y bueno, y nosotros tratamos de que vender sin ningún condición, que la gente venga y compre, y bueno, damos condiciones de venta y creo que realmente la zona, la hacienda ha sido en muchas zonas, ¿no? Yo lo que destaco es la, aparte de la agilidad con que Luis vendió los reproductores y los vientres, no había ninguna base, no había nada. Y eso es como debe ser un remate, la libre oferta, ¿no? Totalmente. Así que bueno, eso es lo que queremos demostrar, porque nosotros vivimos de esto, trabajamos de esto. Sí, seguro. Y tratamos de que esto salga lo mejor posible y que los toros hagan buenos trabajos, lo mismo que las vacas que se llevaron, porque bueno, vivimos de esto. Claro. Hoy había un colegio que fue la que organizó todo o tenía a cargo el almuerzo y demás. ¿Qué colegio es? Es la escuela media número 6 de Garday, que nosotros todos los años desde que quedamos acá en Los Seibos, viene el último año que se va de egreso y bueno, juntan unos pesos para poderse viajar. Así que ellos son los que recaudaron la plata para la escuela. ¿Este es el 25 remate de ustedes? 25 remate anual consecutivo, 11 quedamos acá en Los Seibos y 14 quedamos en Ayacucho. Ajá. 25 años consecutivos. Ah, Ayacucho estaban primero. Claro, arrancamos en septiembre del 85, el primer remate de Hereford en Ayacucho. Ajá. Y dimos interrumpidamente hasta el año 99 y en el 2000 dimos el primer remate acá. Ajá. Así cumplimos 25 años consecutivos. ¿Y el Angus cuándo lo incorporaron? El Angus lo incorporamos en el año 2002. Ajá. 2002 empezamos con el Angus y ahí arrancamos con el Pedri también. Bueno, muy bien. Leandro, muchas gracias. No, gracias por las atenciones. Gracias a vos, che, gracias. Muy bueno.